vuelvo a encontrar. No hay distancia entre los dos. Siento tu cuerpo temblar. Timidez al viejo amor. Que abrigo tus labios con sus besos.